ilusión con tus sueños. Juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Podríamos haber dicho muy buenos y muy fríos días. Y quiero compartir con ustedes, antes de enganchar ya con Carlos, pero llegando a la radio, sobre la calle Ejido, en la vereda, frente a un negocio de cambio de monedas, de estas oficinas recaudadoras, había una persona durmiendo en el piso, tapado con una manta y con la cabeza metido adentro de una bolsa grande de papel de esa de los supermercados. Una de las tantas que están viviendo en la intemperie, en la calle. Y tal vez estamos sobre el efecto de lo que te conmueve eso y de la bronca que te genera, por no decir el odio que te genera, el vivir en un sistema tan, tan cruel y tan injusto, ¿no? Que condena a miles de personas a vivir a la intemperie o en condiciones infrahumanas. Este es el capitalismo. Esto es lo que nos promueven como lo único posible y lo mejor posible. Y mientras algunos acumulan riquezas, otros están condenados a morirse de frío en la calle. Pero bueno, disculpen, pero la verdad que estas cosas, por suerte, nos siguen conmoviendo y nos siguen dando bronca. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Buen día, Eduardo, y a todos los oyentes de la audición. Bueno, acá en el departamento de Maldonado también está conmocionado, ¿no? Por el asesinato de esta niña, la adolescente de 7 años, Valentina Cancela. La conmoción se da también porque son dos chiquilines de la misma edad, ¿no? El victimario y la víctima. Y bueno, han tenido que reconocer que falló todo el sistema, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en realidad estos son los resultados también de una forma de hacer política, ¿no? La ley de violencia de género sin presupuesto, la ley de salud mental sin presupuesto, o sea, simular que se hace y después no se hace nada. Entonces el chiquilín tenía 3 denuncias, no había pasado nada, entonces sin duda es un chiquilín que necesitaba atención de salud mental, entre otras cosas, que no se hizo, que la chiquilina necesitaba protección y no se hizo. Y bueno, estos son los resultados de ese tipo de política, ¿no? Entonces, bueno, ante un hecho de esta naturaleza, y como está la gente en el departamento, no queríamos dejar de mencionarlo. Es brutal. Pasando a otro tema, Eduardo, que después de esto, claro, todos los otros temas parecen menores, ¿no? Pero llovió, volvieron las inundaciones, sobre todo ahí en Montevideo, que llovió mucho. Las reservas de Paso Severino ya están llegando al 50% aproximadamente. Y se va a dejar de hablar de la sequía y de los problemas del agua, ¿no? O ya se dejó de hablar prácticamente. Y nos pasó acá en San Carlos el lunes pasado, estuvimos todo el día sin agua, y fue fruto de que un privado, pobrecito, él estaba ampliando su tajamar y rompió un caño maestro de la OCE allá en la zona de Laguna del Sauce, justamente el caño que abastece de agua potable a la ciudad de San Carlos. A partir de ahí, el director de la UGD, Maldonado, hizo declaraciones que son muy ricas porque hay información importante, ¿no? El Maldonado de la UGD recauda $400 millones por año. de los cuales la ganancia, podríamos decirlo en estos términos, son 80 millones de dólares por año. Digo estas cosas porque por algo anda la empresa israelí Mekorot por esta zona y vuelven las presiones de privatizaciones, como en su momento Antilla, con un gobierno de Antilla acá también, se había privatizado, ¿no? Que por eso hoy es la unidad de gestión desconcentrada. A partir de ahí están preocupados en Maldonado porque la falta de inversiones está impidiendo lo que ellos llaman desarrollo, que es el desarrollo inmobiliario, se está impidiendo la aprobación de nuevos fraccionamientos porque la OSU no les está pudiendo llevar el agua y el saneamiento a los nuevos fraccionamientos, ¿no? Después, como buenos políticos dicen, se van a endeudar a 15 años en 55 millones de dólares, y dicen obras que estaban prometidas del periodo pasado, por lo menos, si no ya llevan 10 años de prometidas, que se va a hacer la planta de tratamiento de San Carlos, una planta que era para 17.000 habitantes, cuando ya hace décadas que San Carlos superó los 30.000 habitantes. Y confirma cosas que incluso habíamos dicho, de que las pluviales de los hogares van por el saneamiento, que para los problemas de hoy son cosas que hay que arreglar. Se promete la planta de pan de azúcar, que ya es algo que es gravísimo hace muchos años, con denuncias de contaminación también por allá, el arroyo Pan de Azúcar, acá el arroyo San Carlos. Pero a renglón seguido, en tercer término, como que no fuera lo más importante, no hubo interesados en la zona franca del Jagüel, porque aparte que es un humedal, que no se debiera hacer ahí una zona franca, se quejaron los inversores del olor que provoca la planta del Jagüel. Entonces, en tercer término, aparece que quieren hacer obras en la planta del Jagüel para así viabilizar la zona franca. Y entre otras cosas, Bentancur plantea para Maldonado que solo en Maldonado hay 50.000 metros de cañerías que hay que cambiar, que son de fibrocementos o metálicas, y por las cuales Maldonado también, como en el resto del país, se pierde casi la mitad del agua que se potabiliza, ¿no? Entonces, queríamos hablar estas cosas porque obras prometidas largamente, como las plantas de tratamiento, pluviales que van por el saneamiento, etcétera, quedan pendientes, que pidieron las obras al directorio de OSE, que no se las aprobaron, por eso tienen que recurrir al endeudamiento, y siempre se expresan estas cuestiones generales, ¿no? El Maldonado enviamos a Montevideo 80 millones y después acá no nos podemos desarrollar. Lo que intenta abonar es el fraccionamiento de la OSE y que en cada lugar se invierta lo que se gana, lo que es totalmente opuesto a una política de ente público, de solidaridad, de darle acceso al agua y al saneamiento a toda la población de todo el país, y de donde se puede pagar más, o sea, donde hay gente con un poder adquisitivo muy importante, ¿verdad?, que puede pagar más, es donde después se invierte en otras zonas del país, donde se paga menos, porque fundamentalmente por la densidad de la población. Y acá hay elementos, nos parece extraordinariamente importantes, que también, ¿no?, agarrando el tema de la sequía por el tema de la OSE, de la inversión pública y de la falta de personal. Después tendríamos que seguir hablando, ¿verdad?, del modelo forestal, de la soja transgénica, de la ley de riego, de etcétera, etcétera, que no se está haciendo nada. Pero bueno, llovió y ya se deja hablar de todos estos temas, ¿verdad? Sí, no, clarísimo lo que estás exponiendo. Me dio mucha gracia que les molestara a los señoritos de la zona franca el mal olor del Jagüel. Lo que huele mal es la política de zona franca, eso es lo que huele realmente mal y que debe preocupar a todo el país. Y sí, esa concepción bien individualista, ¿no? Yo genero, yo lo uso y que lo demás, a los demás lo parta un rayo, ¿no? Esa filosofía de me arreglo lo mío y que los demás se joroben, ¿no? Que va en contradicción con una política nacional y una política de distribución de la riqueza generada para resolver los problemas de toda la gente, en particular de los que están en una situación más frágil. Pero sí, son el riesgo de que con la lluvia no hablemos más de los problemas de la crisis del agua, nos va a llevar a que dentro de pocos meses de vuelta estemos sufriendo una crisis como la que vivimos, porque no tiene que ver tan solo con la lluvia. Hoy escuchaba además al, creo que el presidente de OCE, que hablaba de que los pronósticos que daban con respecto a las lluvias para adelante no eran demasiado alentadores, o sea que por ese lado también el problema se va a sostener, pero nos va a tocar, como en otros temas, mantener el debate y la discusión sobre el modelo del agronegocio y del saqueo de los recursos naturales y en particular de un bien tan importante como el agua. Sin duda, y bueno, cambiando de un tema al otro, escuchábamos ayer a los compañeros de Maldonado, sabemos que Damián va a hacer uso de la palabra en esta audición. Hoy tenemos un programa casi enteramente carolino. Así que sigue saliendo San Carlos. Pero tomaban un tema muy importante, ¿no? Porque, bueno, se confirma la compra del frigorífico BPU que estaba en manos japonesas por parte de Marfrig, ¿no? Entre Marfrig y Minerva. Y Minerva ya controla más del 50% del mercado de la carne en nuestro país, lo que son, ya tienen una posición monopólica dominante, con esas dimensiones ya perfectamente controlan la política de precios y la política en general de la carne en nuestro país, ¿verdad? Pero los compañeros relacionaban esto, y lo queríamos decir, con una investigación de la universidad que hace poco nos decía que uno de cada seis niños nace desnutrido, y que la causa de esa desnutrición fundamentalmente es que las madres no acceden al consumo de carne. Una pequeña minoría de madres que son vegetarianas, pero en realidad la causa es que las madres no acceden al consumo de carne. En el Uruguay. En el Uruguay, ¿no? Y los compañeros arreglón seguido, y me parece muy correcto, decían que hay tres vacas por persona en Uruguay, ¿no? Y acá lo que tú hablabas del modelo y de las injusticias al principio, ¿no? En nuestro país hay tres vacas por persona, y estas tres vacas nacen con atención médica, comen en abundancia toda la vida, tienen vacunación en caso, ¿verdad? Tienen trazabilidad, ¿verdad? Y terminan en manos de los monopolios multinacionales, que después son los que te exigen, por ejemplo, el acuerdo de libre comercio con China, porque además de eso no quieren pagarle aranceles a China, porque no es Uruguay, es Marfrig, es Minerva, que exigen los acuerdos de libre comercio para que el negocio le salga redondo, además de controlar la industria en casi toda la región, en gran parte de Latinoamérica, cerrando acá, abriendo allá cuando les conviene, según los precios, utilizando el Mercosur con los beneficios aduaneros e intentando que a partir de ahí se generen acuerdos de libre comercio con otras partes del mundo, porque se produce carne para colocar en el extranjero. Mientras tanto, acá los precios, después nos quejamos de los precios, ¿no? Pero precios monopólicos puestos por estas empresas que hacen inaccesible el consumo de carne. Pues después nosotros nos preguntamos quién paga la deuda externa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la gente que deja de comer carne es la gente que paga la deuda externa en realidad. Y acá, en este número muy doloroso, ¿verdad?, que haya un niño de cada seis que nazca desnutrido, con falta de ferritina, con falta de vitamina B12, que le genera problemas gravísimos en el curso de toda su vida después, ¿no? Damián, que es docente hace muchos años, lo expresaba desde ese punto de vista. Son niños que después no tienen dificultad de atención, de motivación, les cuesta aprender en la escuela. Eso, ¿verdad?, impide su normal desarrollo, le dificulta después el trabajo, el acceso laboral, etcétera. Pero bueno, queremos decir estas cosas porque este es el modelo, ¿no? Mientras Marfrig avanza en su monopolio y controla el mercado de la carne, que esto no es con este gobierno, ¿no? Viene de gobiernos anteriores o de la dictadura para acá en este modelo, y que nos lleva a estas consecuencias, ¿no? Entonces, si habrá que cambiar el modelo, si habrá que luchar y si habrá que seguir por el camino que cada día se nos reafirma de la necesidad de la reconstrucción de la izquierda y que la misma vuelva al Parlamento para que estos planteos también suenen en ese recinto y aumenten las posibilidades de lucha y de cambio, ¿no? Totalmente. Y además que ese informe que elaboró la universidad estudiando, creo que el estudio se hizo en el Pereira Rosell, es brutal. Los datos que vos manejabas, Carlos, ¿no? Uno de cada seis nace con esas deficiencias, insuficiencias, fruto de la mala alimentación de las madres. Y esto nos lleva, cuando hablamos de la concentración de la industria frigorífica en manos de los monopolios que controlan además la producción de alimentos a escala planetaria, nos lleva a recuperar la validez del programa de la izquierda. Ese que se niega, se ha negado en por quienes antes lo levantaban y nos tratan de anacrónicos cuando decimos que hay que nacionalizar y estatizar las industrias estratégicas. ¿Cuál sería, que alguien nos explique cuál es lo negativo de que existiese un frigorífico nacional que pudiéramos iniciar un proceso de reforma agraria que, además de repoblar el campo, nos permitiría multiplicar la producción y distribuir las riquezas? Que alguien nos explique por qué eso está pasado de moda. En realidad, lo que pasó, yo diría que a esta altura lo que pasó de moda es el abandono de las ideas de la izquierda, porque la situación que estamos viviendo en América Latina, hoy hay elecciones en Ecuador, y leí un titular de la prensa y dice, hoy es el día de la democracia en Ecuador. ¿De cuál democracia me están hablando? ¿No? En donde los narcos están asesinando candidatos. Veíamos el acto final de un candidato con un gorro metálico y con chaleco antibalas y con dos policías que tenían alrededor de él esas mantas antibalas que existen. Y me están diciendo así se expresa la democracia. Ahí está gobernando, ahí está la violencia que instala un modelo en donde una de las partes más crueles del neoliberalismo, el neoliberal, que es el narcotráfico, destroza una sociedad. Porque acá, cuando hablan del narcotráfico, te hablan de que hay que cerrar las bocas de venta, pero nadie te habla de los bancos que lavan el dinero, que ahí está el negocio. ¿Dónde se lava el dinero de la droga? Pero bueno, me fui por otro carril, pero hablando de la necesidad de recuperar el proyecto de la izquierda y de no tener vergüenza, porque cada vez que vas a un medio de comunicación y decís que tenés que cerrar las AFAP, se viene la estantería abajo. O cuando decís que hay que hacer la reforma agraria, dice, pero usted salió del siglo pasado. No, señora, no, señor. Estamos hablando del futuro. Porque si no, no hay futuro. Si no transitamos un camino de transformación profunda de esta realidad, no hay futuro para la humanidad, no hay futuro para nuestros hijos ni para nuestros nietos, ¿no? Sin duda, Eduardo. Como dice el cantautor chileno Francisco Villa, si esto es progreso, yo no lo quiero. Si lo que está de moda es la extranjerización en manos del gran capital, nada más y nada menos que de la industria frigorífica, si eso es lo moderno, déjenme quedarme en los 60, porque el planteo del frigorífico nacional incluso es reformista, ¿no? Sí, sí. No nos pueden acusar ni de izquierda, es reformista. Y con el ballista. Tema que tocaste, Eduardo, te dicen, triunfó en la mesa del PCNT la propuesta radical. O sea que una seguridad social en manos del Estado es radical. Es brutal. Es del Estado de Bienestar, ¿no? No lo haría Valle y Ordóñez, darle la seguridad social al sistema financiero. Entonces te tiran tanto para la derecha que planteas una reforma y te dicen radical. Nosotros nos sentimos reformistas, ¿no? Entonces, digo, pero es necesario dar estas peleas porque sin duda que estos cambios son importantes. Los monopolios controlan ya el mercado nacional, por decirlo de alguna manera, y las consecuencias están a la vista y hay que seguir avanzando por el camino de esta reconstrucción. Nos despedimos hasta hasta el próximo domingo, Eduardo. Bueno, nos despedimos de vos y en un ratito ya estamos de vuelta con San Carlos, que como decía el bigote, era donde había nacido el mundo, creo, la parte. El recuerdo para ese inolvidable compañero que fue el bigote García. Sin duda. Bueno, nos vemos, Carlos. Salud. Un temita antes de ir al corte y volver con el compañero profesor Damián Moiso, donde vamos a estar hablando también de otro drama, que es la transformación educativa que impulsa de manera fanática el profesor Robert Silva y el gobierno de coalición. Carlos, en la audición del viernes hacía referencia a un hecho que tenemos que remarcar por la gravedad que tiene. El otro día el presidente Lacalle, creo que fue en Paraguay, que hablando de Paraguay, ahora saltó en la investigación a Marcet, saltó un narco brasileño, pero un capo de los narcos brasileños, que tenía negocios con un expresidente de Paraguay, creo que era con Cartes, que realmente el presidente Cartes, el expresidente, ha estado... ha sido vinculado en reiteradas ocasiones con los negocios ilícitos, por llamarlo de manera muy elegante. Y hay muchos connotados ciudadanos uruguayos que tienen importantes negocios en Paraguay y vínculos muy estrechos con la dirigencia política paraguaya, que tiene ese entramado de vínculos, ¿no? Pero ahí en Paraguay tuvo contacto con representantes del gobierno de Israel. Y anunciaba el doctor Lacalle que habían conversado de la instalación de una oficina oficina de negocios o para la investigación. El verso con el que se instala no importa mucho. El tema que se instala una representación diplomática uruguaya en Jerusalén. Esto es gravísimo, porque viola acuerdos internacionales, pero sobre todo es la tomar partido por la ocupación sionista de territorios palestinos. Es ser cómplice de la violencia brutal que sufre por parte del gobierno terrorista de Israel, el pueblo palestino. Y la verdad que esto duele mucho y además tenemos que rechazarlo y decir con toda nuestra voz que no nos representa esa actitud de un gobierno pro-sionista, que realmente falta absolutamente a la mínima norma del derecho internacional. Hasta de un derecho internacional bastante sesgado, pero hasta eso viola. Y nosotros queremos desde acá expresar nuestro más firme rechazo a esta política de sumisión, además, a la política imperialista. Recordemos que fue Donald Trump quien avanzó decididamente en lo que llamaban el reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel, cosa que niega además los acuerdos internacionales, y atrás de Donald Trump y de algunos otros gobiernos absolutamente reaccionarios, se coloca el presidente Lacalle dejando muy mal parado al país. Cuando hablan de ecuanimidad, de que hay que en las relaciones internacionales no hay amistades, sino que hay intereses, el interés nacional, me pregunto dónde está el interés nacional reflejado en esta decisión del gobierno. Esperemos que, por lo menos a nivel parlamentario, alguna voz se exprese rechazando este paso que da el gobierno del país, el gobierno uruguayo. Esperemos. Hasta ahora no hemos escuchado nada. Eso también nos preocupa y nos da bronca también. Y nos da bronca. Y nos llama también en ese esfuerzo cotidiano de reconstruir la izquierda a recuperar también las banderas del internacionalismo y la solidaridad con los pueblos que luchan contra la opresión, contra la violencia, contra el imperialismo. Así que con esto vamos terminando esta primera parte y vamos a la pausa y a la vuelta. Ya estamos en contacto con el compañero profesor Damián Moiso allá en San Carlos. Para no hacer de mí colo pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como... Impresionante, María Elena, con esta impresionante canción El Necio de Silvio Rodríguez, que nos representa plenamente, ¿no? En una época de retroceso y abandono de las ideas que marcan una propuesta de cambio revolucionario, como decía, yo me muero como viví. Pero bueno, volvemos a San Carlos, esta vez a hablar con el compañero profesor Damián Moiso. ¿Cómo andás, Damián? ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Bueno, la verdad que un gusto tenerte en la audición para hablar de temas que son los que importan a la sociedad. Lamentablemente ayer, con el anuncio de un ciclón bomba, como decían los brasileños, y del ciclón que anunció Inumet, atinadamente los compañeros de la Unidad Popular resolvieron posponer una mesa redonda que sin duda iba a marcar el debate sobre el tema de la transformación educativa y sobre todo de qué educación queremos. Y quedó, no tengo fecha todavía, creo que quedó para septiembre. Pero en el marco de esto, en estos días ha estado, y vos has hablado del tema, entre las propuestas que nos trae esta brutal transformación. No toda transformación es buena, ¿no? Hay transformaciones buenas y hay transformaciones absolutamente negativas. La que nos propagandea todos los días Robert Silva, sin duda que es negativa. Y una de las cosas que han estado marcando y reclamando desde el ámbito de los docentes y también los estudiantes es la pérdida de horas en algunas materias. Vos sos profesor de filosofía hace ya un tiempo y queríamos tu reflexión, ¿no? Y tu visión sobre estos aspectos de la transformación educativa. Bien, Eduardo. Primero que solamente hace referencia al hecho de que me emociona mucho escuchar esa canción. Sí. De Silvio Rodríguez, interpretada por estos compañeros. La verdad que en épocas como esta, en donde parece que lo auténtico es el disfraz y hay que dejar de lado las convicciones y los valores, a uno realmente le llena de orgullo el hecho de aceptar que podremos estar equivocados, pero que no traicionamos aquellas cosas que decíamos, ¿no? Y por las cuales peleábamos. Y el tiempo nos juzgará a todos y veremos qué balance hace de cada uno de nosotros, ¿no? Pero esa canción, El Necio, es tremenda en cuanto a su contenido, ¿no? Cómo nos invitan a traicionarnos a nosotros mismos todo el tiempo. Exactamente. Eso era un comentario al margen, pero muy lo quería bueno, decir. Muy bueno. Con respecto a lo que tú me planteas concretamente, la verdad es que uno no deja de sorprenderse, tontamente, capaz que ingenuamente, porque siempre que pensamos que este avance neoliberal sobre todos los ámbitos del país, la educación no escapa de ello, parece detenerse, en realidad el embate parece se vuelve más fuerte, ¿no? En el caso concreto de la asignatura que yo doy, que es filosofía, lo primero que me gustaría decir es que esta intención de recortar las horas de filosofía en el bachillerato y o de eliminarla directamente, como pasa en el caso del sexto año, no es casual, no responde a ninguna casualidad, sino que en realidad tiene que ver con una concepción ideológica que los neoliberales tienen acerca de la educación, que es clarísima, y que es la de poner la educación y supeditarla completamente al mercado de trabajo. En estos últimos días, capaz que tú lo viste también, anda circulando por las redes una entrevista radial que le hicieron a la ideóloga conceptual de esta supuesta transformación educativa, que es la doctora en educación, Aristi Muño, decir, sin ambajes y sin disfraces, que ellos han estado conversando con personas que vienen del ámbito mercantil, del ámbito empresarial, y que les han dicho, ustedes no formen demasiado a la gente, no la instruyan demasiado desde el punto de vista general. Más bien denles algunos conceptos básicos que después el mercado de trabajo los va a terminar de construir, léase, de domesticar. Y, o sea, manden gente que piense así, poco, ¿no? Digamos. Es así de brutal esto. Esto es así de brutal. Sí. Es así de frontal y es así de brutal. O sea, la idea de este gobierno es vayamos a destruir todos aquellos ámbitos en los que el individuo piense por sí mismo. Qué brutal. Y el objetivo de la filosofía es justamente ese, enseñar a las personas a utilizar su pensamiento, a desarrollar el espíritu crítico, a construirse como seres humanos integrales y completos. La enseñanza de la filosofía en este país tiene una larguísima tradición. Comenzó con Baferreira. Un filósofo uruguayo que era notable y que pagó el precio justamente de ser uruguayo. Si Baferreira hubiera sido en cualquier otro país grande de América Latina del mundo, sería, pero hiper reconocido, porque las ideas de Baferreira estuvieron absolutamente adelantadas a su época. Él decía que el objetivo de la filosofía es formar espíritus libres, y que por eso había que enseñar filosofía en el bachillerato, porque no alcanza con adiestrar a las personas como si fueran perros. Claro. Porque acá, en definitiva, lo que se plantea, lo que plantea esta transformación educativa, no es educación, es adiestramiento. Adiestramiento. Bah, es una especie como de adiestramiento, de adoctrinamiento. O sea, la idea es poner al servicio del mercado de trabajo y al servicio de las patronales empresariales personas que en realidad pierden su condición de persona y se convierte en una especie de engranaje funcional en el sistema, ¿no? Por eso la idea de Aristi Muño es no enseñemos demasiado, digamos. O sea, hagamos de la educación una especie de entretenimiento liviano en el que el individuo no piense nada, aprenda a resolver tareas sencillas con procedimientos sencillos. Ese es un poco, para mi gusto y en mi modesta opinión, el objetivo central de esta transformación educativa. Y es que el neoliberalismo, Eduardo, viene por todo. Viene por todo. Viene absolutamente por todo. No solo por ámbitos relacionados con la riqueza material, sino también con la riqueza cultural de los países. Y en definitiva propone esa idea de que hay un solo modelo de vida posible, que hay una sola perspectiva posible, que hay una sola forma de vivir posible. Y es increíble porque, ¿sabes qué? Ni siquiera la dictadura militar se animó a tanto, ¿no? O sea, la eliminación de la filosofía, por ejemplo, en el caso del sexto año de bachillerato, ni siquiera la dictadura militar se lo propuso. Por supuesto que la dictadura militar fue espantosa, y claro, te lo voy a decir yo a ti. Pero ni siquiera los milicos se plantearon la idea de sacar filosofía. Por supuesto, pusieron en la cátedra de filosofía a sus acólitos y a sus adeptos, pero sí, no se animaron a sacar la asignatura. Este gobierno sí. Este gobierno viene realmente por todo. Nosotros lo venimos denunciando y anunciando desde hace mucho tiempo a quien nos quiera escuchar, y es un avance del capital sobre el trabajo, pero brutal, absoluto. Sí, es que hay, Damián, es que hay una unidad en la acción del gobierno, que además avanza porque en etapas anteriores, si querés, abrieron el camino para que avanzaran como están avanzando. Pero cuando hoy con Carlitos hablábamos de la concentración de la industria frigorífica, el 50% de la industria en dos empresas, o sea, un control monopólico. Cuando ves el monopolio instalado en el puerto, con Montecón, que hasta los burgueses se quejan porque les metieron la pata arriba, les suben las tarifas. Cuando vemos el avance en la seguridad social, ¿no?, donde se generaliza el sistema de la SAFAP, y lo atás con esto, con este avance en la educación, para ellos es fundamental transformar la educación a su manera, porque es lo que le permite consolidar el modelo sin resistencia en los otros aspectos económicos, políticos y sociales, ¿verdad? Domesticar a la gente, pues, en vez de educar, adiestrar, como vos decías bien, es una herramienta fundamental que tiene el poder para someter a los pueblos, ¿no? Yo coincido absolutamente con esa interpretación. Creo que el ámbito educativo es un lugar donde se está librando una gran batalla invisible, que es la batalla cultural, que es tan o más importante que la batalla que podemos dar en cualquier otro ámbito, ¿no? Sí. Porque la domesticación y el adiestramiento de las cabezas es lo que determinará si el sujeto está o no en condiciones de resistir cualquier proceso de avance del capital sobre su vida y sobre su trabajo. Y si la gente ni siquiera se da cuenta de esto, es mucho más fácil dominarla. Es tal cual, o sea, si yo puedo enfrentar un problema, solamente si me doy cuenta de que tengo un problema. Si ni siquiera me doy cuenta, no puedo enfrentar nada. No lo puedo enfrentar. Lo acepto como un orden natural de las cosas. O sea, el orden natural de las cosas es, supuestamente, ¿no?, para los neoliberales y para los capitalistas, que hay quienes tienen y quienes no tienen, que eso es un fenómeno natural, que así ha sido la naturaleza del mundo desde que existe y que no se puede hacer nada para revertirlo. Entonces, en la medida en que la gente, a través del sistema educativo, vea la realidad desde esa perspectiva, no habrá posibilidad de generar ningún tipo de resistencia y de lucha organizada. Entonces, nosotros lo que necesitamos construir es una educación para la libertad, una educación liberadora. Exacto. Mientras apostemos, como apuesta esta gente, a la construcción de una educación meramente reproductivista, en donde la idea es reproducir dos o tres actitudes y dos o tres formas de ver el mundo consideradas únicas, bueno, vamos a estar en dificultades y vamos a estar en problemas, ¿no? Por eso tampoco es casual, Eduardo, que los docentes hayan sido los grandes ausentes en la génesis y construcción de esta reforma. No, claro. Tampoco es casual. No es casual, claro. Y que se los castigue, y que se los castigue permanentemente, Damián, ¿no? De todo punto de vista. Y que se los castigue permanentemente. Bueno, hace dos días atrás vimos de una manera vergonzante un suceso lamentable, muy triste, que se dio acá en el departamento de Maldonado, que fue el feminicidio de un estudiante de 17 años por parte de otro adolescente, lo cual merecería todo un análisis, ¿no?, de qué es lo que está pasando a nivel de la violencia social que se está desarrollando en la sociedad, ¿no? Pero al margen de eso, las autoridades secundarias le prohibieron a un docente, que es su director del liceo donde asistía a Chiquilina, dar declaraciones a la prensa. Oh, lo hasta escuché, ese punto sí. Hemos llegado. Es brutal. Hemos llegado hasta ese punto, en donde usted tiene que, para ejercer su libertad de pensamiento y de expresión, pedirle permiso a las autoridades, para que las autoridades le digan sí o no puede hablar. O sea, estamos llegando a un nivel de represión, y lo que es peor, de autorrepresión, de la represión de uno sobre sí mismo, digamos, que está llegando al límite insospechado. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que lo estamos naturalizando, lo estamos normalizando como si esto fuera lo deseable. La gente tiene miedo, los docentes tienen mucho miedo, porque ante cualquier manifestación que vaya contra los intereses de este gobierno, usted inmediatamente o separado del cargo o sumariado. Lo vimos con los compañeros de San José que se sacaron una foto afuera del Liceo 1 de San José y fueron todos sumariados, tuvieron 6 meses cobrando la mitad del sueldo, separados del cargo, sin poder dar clase, hasta que se los restituyó, porque era obvio que estaban ejerciendo su derecho humano a la expresión de su pensamiento y a la protesta. Lo que pasa es que estos mecanismos de represión, estos mecanismos de coacción sobre los docentes, terminan generando una situación de miedo que paraliza a la gente, la inmoviliza, que es un poco el objetivo de este gobierno: paralizar, inmovilizar, erradicar de raíz cualquier manifestación que se les ponga adelante. Y un poco, bueno, confirmamos lo que venimos diciendo hace tiempo, ¿no? A usted lo sancionan como docente por cualquier cuestión que se oponga a esta verdad sagrada y absoluta del Codicen de la NEP, y sin embargo Robert Silva hace meses y años que viene construyendo su campaña política a partir de la educación. O sea, la educación se convirtió para Silva en una especie de botín de guerra que él usó para construir toda su campaña política, porque va a ser uno, nadie tiene duda ya, de los precandidato del Partido Colorado. Totalmente. Esta cosa de salir un día así y otro también en la televisión, en las radios, haciendo apología de sí mismo y de la transformación educativa, ha sido un caldo de cultivo de su propia campaña política. Entonces, es curioso cómo la laicidad se usa para un lado o para otro, dependiendo de quién sea el que está en el medio, ¿no? Eso está clarísimo. Y ahí también juega, me parece, la debilidad que se ha generado a nivel del movimiento social, incluso de los sindicatos, fruto de años de convalidar políticas que venían enderezando en este camino, ¿no? Entonces, a veces quedas corto en la respuesta, hay descreimiento, se genera el temor, y ahí la gran necesidad es fortalecer también la militancia a nivel social, la construcción de organizaciones que realmente respondan a los intereses de los trabajadores. Ayer yo tuve el privilegio de tener una reunión con jóvenes militantes del 26 de marzo, que están además comprometidos en la militancia gremial a nivel universitario y a nivel de secundaria, y la verdad que recibimos un baño de optimismo de ver cómo la vida pelea y la vida sigue en la rebeldía de esos gurises, en recuperar una confianza en que es posible cambiar las cosas, incluso abrevando de la historia de lucha del movimiento estudiantil de cosas que ni yo me acordaba. Así que frente a estas cosas negativas también valorar que cuando hay voluntad y hay decisión, se puede construir la alternativa y se puede enfrentar este modelo, Damián. Sí. Filósofo francés Michel Foucault siempre decía, ¿no?, que cuando hay poder, siempre habrá resistencia. O sea, siempre habrá rendijas por las que la libertad del individuo terminará colándose. Sí, y creo que en ese sentido, bueno, los gremios estudiantiles el año pasado y este han sido buque insignia de esta actitud de rebeldía frente a la hostilidad de este gobierno. Quiero también señalar que, como tú decías bien, esta historia del avance de capital sobre el trabajo en el ámbito del educativo y este intento privatizador ya había comenzado antes, había comenzado con los gobiernos del Frente Amplio, nosotros también lo denunciamos y lo planteamos. Había como una intención explícita por parte de autoridades educativas de los gobiernos anteriores, de los gobiernos Frente Amplistas, de poner también al servicio del mercado de trabajo la educación. Podemos recordar, por ejemplo, lo que pasó en algunos lugares con la construcción de centros educativos que servían para las plantas de celulosa. UPM, de acuerdo con UPM, claro. Sí, claro. ¿Cómo te de acuerdo con los intereses de UPM y que en definitiva se construyeron con la idea de generar funcionarios y empleados para esas plantas? Totalmente. Y bueno, en ese sentido nos alegramos mucho de que en Montevideo el movimiento estudiantil esté presente, los gurises estén trabajando. Ya en el interior profundo la cuestión es mucho más difícil, por una cuestión cultural, por una cuestión de diferencias de mentalidades, pero confiamos en que, como siempre hay poder, siempre hay resistencia, algún día, capaz que nosotros no lo vemos, pero ojalá que sí, lo vamos a ver, sí. Podamos construir una educación que sirva para liberar a la gente y no para construirla en meros engranajes funcionales de un sistema que los termina explotando y tirando para el costado, porque esto funciona así, lo sabemos, ¿no? El capitalismo funciona sobre esa base, la explotación del trabajador, la utilización de él como una herramienta para producir más riqueza, y no mucho más que eso. Ojalá que algún día veamos una educación, podamos ver una educación pensada para la libertad del individuo, ¿no? Es lo que vamos a construir, Damián. Ojalá. Yo te agradezco mucho tu participación, la verdad que muy enriquecedora, y bueno, nos vamos a estar encontrando. Te mando un abrazo. Sí, claro. Te mando un abrazo, Eduardo. Gracias. Bueno, teníamos al compañero profesor de filosofía, Damián Moiso, de allá desde San Carlos. Estos han sido días ricos en acontecimientos, ¿no? Algunos durísimos, como los que comentaban los compañeros, que hablan de la violencia en la sociedad, ¿no? A la que no nos podemos acostumbrar. A la que no nos podemos acostumbrar. La violencia que se expresa en la muerte, feminicidio o las balaceras y las muertes en los barrios, o la gente durmiendo en la calle o comiendo de la basura, que también es una expresión de violencia. Pero quería referirme para el cierre de esta audición a un ciclón que se ha instalado en la política uruguaya, y ese plebiscito para eliminar la SAFAP, para llevar de vuelta la edad de retiro a los 60 y 30 de servicios, y para subir las jubilaciones mínimas. Realmente, el verdadero ciclón que llegó al Uruguay ha sido ese. En todos los ámbitos políticos, sociales, también en los académicos, se está sacudiendo se está sacudiendo la realidad de una manera impresionante. Y lo decíamos hace la semana pasada, cuando se coloca en debate y en la lucha a temas que, o elementos que golpean en el eje al modelo neoliberal, viene el ciclón. Escuchamos insólitamente, vimos una carta del constitucionalista Rizzo Farrans advirtiendo de supuestos juicios de perjudicados por esta reforma, léase la SAFAP, contra el Estado uruguayo. De los que tienen cuentas en la SAFAP contra el Estado uruguayo, porque se le va a manejar el dinero, pasarla de un lado para otro. A mí me extraña que un constitucionalista de la talla de Rizzo Farrans no haya advertido este problema cuando se instalaron las SAFAP, que obligó a los trabajadores uruguayos a que pusieran plata en una sociedad anónima sin que se los consultara. O sea, ¿no le llamó la atención en aquel momento? ¿No es más grave eso que liberar a los trabajadores? Porque después, si un trabajador le sobra plata y quiere abrir una cuenta en un banco y va y deposita o comprar acciones, lo puede hacer. No se lo está negando nadie. Ahora, estas son reflexiones académicas con una visión ideológica. Por suerte también hay académicos que, desde otro campo, desde otro ámbito, desde otro lado del posicionamiento ideológico, responden con claridad. Escuchábamos ayer al doctor Andrés Blanco, grado 5 en Derecho Tributario, decir que sí, que este plebiscito es posible, que el camino es el correcto. Lo decía también el doctor académico Cereta, Juan Cereta, en una entrevista que le hicieron en otra radio. Se sacude todo. Pero hoy, escuché una entrevista al doctor Saldain. Y qué nervioso que está el doctor Saldain, qué nervioso que están los representantes del gobierno. Se ve que se ven venir la noche. Que por fin hay un tema en el que el pueblo pasa a la ofensiva y los pone contra la pared. Y escuché, me llamó la atención, porque vieron que el doctor Saldain siempre es simpático, educado, afable, moderado. ¿Saben lo que dijo el doctor Saldain? Que los que tienen a Cuba como faro y modelo le impusieron al PCNT un plebiscito. O sea, trajo a Cuba Saldain en el plebiscito para eliminar la AFAP. Pero doctor, guarde la compostura, no se ponga tan nervioso, por favor. Yo no creo que lo vayan a retar porque haya gente que se oponga. Usted ya hizo el trabajo, el que le dijeron que tenía que hacer, ya lo hizo. Escribió esta reforma como la anterior, la que fracasó, la de la SAFAP. ¿Por qué no dice, doctor Saldain, que en el mundo hubieron 30 países que tomaron el camino de la SAFAP? Gracias a usted y al Banco Mundial, Uruguay fue uno de ellos. Solo quedan 18, creo. Y todos los países que eliminaron la AFAP, en ninguno hubo juicio contra el Estado. Hay que decir la verdad, señores. Hay que decir la verdad, pero se ve que le tocamos el eje de su modelo. Por eso saltan. Entonces, asustan con los... ¿Dónde? Y después también los progresistas. Esos progres pro-AFAP que hay. Vergara desacatado, el otro día en Búsqueda, ahora es presidenciable, ayer en el Welcome, en el Club de Magurno, lo proclamaron precandidato a la presidencia. Se despachó en una entrevista en Búsqueda duramente contra los que queremos eliminar la SAFAP, y dijo, con total sinceridad, hace 3 o 4 programas que el Frente Amplio, en los programas del Frente Amplio electorales, ya no está mal lo de eliminar la SAFAP. Es verdad, Vergara, tiene razón. Y la reconozco, y le reconozco la virtud de decir la verdad. El Frente Amplio como tal ya no se propone eliminar la AFAP, se propone sostenerla. Aunque dentro del Frente Amplio, y ahora se están expresando, hay corrientes que dicen que no quieren la AFAP. Bienvenidos sean todos los que queremos eliminar este brutal cáncer que tiene el sistema de seguridad social, que es el que lo ha puesto contra las cuerdas. Cuando me hablan del déficit de seguridad social y del BPS, que son 600 millones de dólares por año, y cuando voy a ver las cuentas, y el BPS le transfiere 1.200, el doble de lo que dicen que es el déficit, 1.200 millones de dólares por año a la AFAP. Caramba. Ahora me explico lo del llamado déficit. Pero bueno, se ha sacudido, bueno, Vergara explicando claramente. Leí una editorial de Marcelo Pereira, que primero en la diaria, primero salió en contra de la perspectiva de un plebiscito, y en el último que escribió intenta llenar de dudas a la gente. Dice, por ejemplo, ¿dónde va a ir la plata de los trabajadores que fueron obligados a colocarlas en la SAFAP? O ya lo dijeron los compañeros de ATCS. Ya está escrito, además, en un proyecto alternativo que han redactado. Pero está la propuesta de, como la experiencia de los cincuentones, que no se vino el mundo abajo. ¿Se acuerdan que hubo un proyecto de ley para los cincuentones que fue insuficiente? Cuando estábamos en el Parlamento teníamos una propuesta que era mucho más a fondo que esta, pero se genera un fideicomiso, que la propuesta que viene en este plebiscito para un fideicomiso en Ebro, se traslada y se contabiliza lo aportado por cada trabajador a la AFAP y se le coloca en su cuenta en el BPS y se va a terminar jubilando mejor que lo que se iba a jubilar con la AFAP. A ver, cuando empiezan a agitar cucos es porque están nerviosos, porque vamos bien. Nosotros estamos en un camino absolutamente comprometido en esta batalla. Junto a los compañeros de ATCS, a los compañeros del Monte, vemos con alegría cómo hay pronunciamientos diarios, FUBAN, sindicatos, agrupaciones sindicales. Tenemos la expectativa de tener cuanto antes la papeleta en la mano, pero son momentos cruciales. Hay que dotarse de la serenidad, la paciencia y la firmeza necesarias para que esta batalla llegue a buen término, o sea, para que lleguemos con la papeleta a cada rincón del país, juntemos las firmas y en octubre del 2024 construyamos la mayor victoria del pueblo uruguayo en las últimas décadas, eliminando la SAFAP y consolidando un sistema de seguridad social justo, solidario, intergeneracional, plenamente estatal y que garantice prestaciones dignas a cada uno de los trabajadores de este pueblo. Nos vamos quedando por aquí, ya llegan los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Villalba y nos encontramos mañana 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana.